Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. How can I tell you I was wrong? How can I tell you I was wrong? When I am the cruelest man ever born. I stand on the horizon. I want to step across it with you to where the sun's this low. You come to me, North Sea sings. Come to me, baby, the North Sea sings. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate. De

And I'm never gonna make it like you do. Making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Así comenzamos, Estrellas de Medianoche, edición de hoy miércoles, 12 de abril, año 2023. La agrupación Air Supply con Making Love Out of Nothing at All. Una canción del año 1982 con los australianos Air Supply, que ya han pasado varias veces por nuestro territorio colombiano. Dado conciertos en diferentes ciudades. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos con las mejores baladas en inglés. Desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Y posteriormente subimos el ritmo hasta las 3. 4 horas de buena música en Estrellas de Medianoche todos los días, 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 y Cine con Alma, la esquina del buen cine, te invitan a disfrutar de dos excelentes películas que se están proyectando en la Cámara de Comercio de Pereira. Cuando las aguas se juntan y Mudos Testigos. Mañana jueves a las 5 de la tarde, Mudos Testigos. Y a las 7 de la noche, la segunda función será con Cuando las aguas se juntan. El próximo viernes a las 5 de la tarde, Cuando las aguas se juntan. Y a las 7 de la noche, la segunda función, es decir, Mudos Testigos. Y el próximo sábado a las 4:30 de la tarde, Mudos Testigos. Y la segunda función a las 6:30 con Cuando las aguas se juntan. Estas funciones son en Cine con Alma, en la Cámara de Comercio, carrera octava con calle 23. Pueden inscribirse aquí en el WhatsApp de nuestra emisora, 318-790-700. Ahí nos pueden escribir y si desean participar de la programación de Estrellas de Medianoche, pues claro que sí, con mucho gusto. Nos dan sus datos básicos, su nombre, y pueden pasar a partir de mañana en horas de oficina a reclamar la boletería en emisora cultural de Pereira 97.7, Centro Cultural Luz y Tejada, en horas de oficina para que no se pierdan estas dos buenas películas. Invitación de Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Esta es con Matchbox 20 y la canción Push. She said, I don't know if I've ever been good enough. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you around. You don't hold me. We're not changing. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Change, banknotes, weary eye, dry throat, cool

imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Our brotherhood. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. We'll be right back. Es una canción de 1994 con la agrupación irlandesa The Cranberries y su vocalista Dolores O'Riordan. Y la canción Zombie, que escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sucedió un 12 de abril, un día como hoy, pero del año 2014. I don't believe that. El tema Common People de la agrupación Pulp fue votado como el mejor himno Britpop por los oyentes de BBC Radio 6. La votación para elegir el mejor himno Britpop se llevó a cabo entre más de 30,000 oyentes de BBC Radio 6 Music. Don't Look Back in Anger de Oasis se ubicó en el tercer puesto. Y Wonderwall, también de Oasis, se ubicó en el cuarto lugar. O sea, la canción que escuchamos al fondo fue la cuarta en esta encuesta celebrada por BBC Radio 6 Music de Londres para elegir el mejor himno Britpop. Bueno, ya les comenté que el tema favorito fue Common People, que la tercera canción fue Don't Look Back in Anger y la cuarta Wonderwall de Oasis. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Y bueno, hay una que falta entre esas cuatro, la número dos. Esta fue la segunda canción que quedó ubicada en esa encuesta curiosa para elegir el mejor himno Britpop. Resultado que salió a la luz pública el 12 de abril de 2014, es decir, hace exactamente 9 años. Esta fue la segunda canción. Es The Verve, Bittersweet Symphony, en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. To you only, to you only, honey, you are my En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Before the Dawn, una canción de los Judas Priest del año 1978, una power ballad. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, el día 12 de abril de 2008, las 5 canciones más importantes en Billboard. La canción número 5 subía a un lugar, No Air, Jordyn Sparks haciendo dueto con Chris Brown. La canción número 4, el anterior número 1, Bleeding Love de Leona Lewis. Estamos con el top 5 de Billboard en una fecha como esta, 12 de abril, año 2008. Hace 15 años ya. La canción número 3 subía desde el puesto número 68. Subió 65 posiciones. 4 Minutes, Madonna, Justin Timberlake, y Timbaland. La canción número 2 permanecía estable. Love in this club, Usher con Young Jeezy. Y a partir del 12 de abril de 2008, Touch My Body de Mariah Carey llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. De esta forma, Mariah Carey lograba ubicar su canción número 18 en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard, superando a Elvis Presley, que cuenta con 17 canciones y estaba en el primer lugar como artista solista. En 2019, Mariah Carey alcanzaría su canción número 19 con All I Want for Christmas Is You. Con 20 canciones en el número 1, siguen liderando el listado The Beatles como los artistas en tener la mayor cantidad de canciones en el primer lugar de Billboard. Es decir, Beatles 20, Mariah Carey 19 y Elvis Presley 17. Aquí está entonces Touch My Body, número 1 desde el 12 de abril del 2008, en una fecha como esta. En Estrellas de Medianoche. You've been waiting for it, I'm waiting too. In my imagination, I'll be all up on you. I know you got that fever for me, 102. And boy, I know I feel the same, my temperature's through the roof. If it's a camera up in here, then it's only you. Put me when I do. If it's a camera up in here, then I best not catch this flick on YouTube. Close up your on your mouth and brag about the secret rendezvous. I will hunt you down, 'cause baby, I'm up in my business like a wedding interview. This is private between you and I. Touch my body, put me on the floor, mess with me around, play with me some more. Touch my body, put me on the bed, I just wanna make you feel like you never did. Touch my body, let me rub my thighs on my face, just a little taste. I hug your body tighter than my favorite jeans. I want you to caress me like a tropical breeze and blow away with you in my Caribbean sea. If it's a camera up in here, then it's only you with me when I do. If it's a camera up in here, then I best not catch this flick on YouTube. Close up your on your mouth and brag about the secret rendezvous. I will hunt you down, 'cause baby, open my business like a wedding interview. This is private between you and I. Touch my body, put me on the floor, mess with me around, play with me some more. Touch my body, put me on the bed, I just wanna make you feel like you never did. Touch my body, let me rub my thighs on my face, just a little taste. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.